dejar el día y el sol se asoma por mi ventana. Siento que nace en mí un sonar y un son de alegre compás. Doy gracias a la vida y a Dios le pido con todo el alma que no me falte un soñar y me dé fuerza a cantar. Voy a cantar y al mundo voy a pisar. Que nace de un sonar y yo me pongo a cantar. Voy a cantar y al mundo voy a pisar. Las penas voy a vivir, la vida porque amigo se acuerda. Voy a cantarle al mundo, sí señor, para pisar las penas como no, porque la vida es muy linda y tiene mil cosas buenas. Voy a cantar y al mundo voy a pisar. Siempre a Dios para lograr en la vida salud, dinero y amor. Voy a cantar y al mundo voy a pisar. La pena voy a vivir la vida porque amigo son buenas. Bienvenidos otra vez al Wonka y Palomino. Estamos ahora con Alberto Palacios. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien. Bueno, más o menos, para empezar así la entrevistilla, cuéntanos cuánto tiempo hace que te dedicas a la música, cómo surgió todo. Mira, yo la música siempre ha sido mi gran pasión desde pequeño. Y desde ya cuando tenía yo... Y he empezado tarde, a los 10, 11 años recién empecé a tocar la guitarra y en la calle aprendiendo con los muchachos porque aprendía más al oído porque no fui a una escuela de música, entonces aprendía al oído. Luego integré muchos grupos haciendo distintos géneros de música, de tipo folclórica latinoamericana, ¿no? Donde tocábamos música de distintos países de Latinoamérica. Luego uno auténticamente de música peruana costeña. Luego estuve haciendo salsa, estuve haciendo composiciones. En el año 92 hicimos una, aquí en Barcelona, hicimos una, una producción, ¿no?, junto con Lucrecia de Cuba, donde todos los temas eran míos, y uno de los temas interpretaba Lucrecia, que se llama América Latina. Luego participaban también cantantes que en ese tiempo eran lo mejor que había aquí de Latinoamérica en Barcelona, y al grupo le pusimos Barcelona Latin Sound. No llegó a tener la repercusión que queríamos, pero fue también una etapa. Luego hice música también con mis creaciones, tratando de sacarme, ¿no?, de todas esos ritmos que yo tenía de pequeño, de lo que había escuchado de música cubana del tiempo de Juan B. Segundo, el trío Matamoros, La Rosa, tantos grupos antiguos, que entonces hice una producción con temas más de un corte de la vieja trova cubana. De la vieja, sí, una de la vieja trova, ¿no? Así. Entonces en ese trabajo únicamente entraban las guitarras, bajo y la percusión. Luego, pero también he hecho salsa, ¿no? La creación que lo que se hizo con la Barcelona Latin Sound era totalmente salsa, con todo el plantel salsero, que no es de viento, piano, bajo, la percusión. Y en eso he incidido en esta vez nuevamente con algunos temas. Y en otros he tratado de hacer una especie de una fusión, porque nosotros decimos que en el Perú el que no tiene de inga tiene de mandinga. ¿De inga? De inga, el que no tiene de indio tiene de negro. Ah, vale. ¿No? El entendía. Que no tiene, sí, porque a veces hay gente que son muy especiales, ¿no? Y entonces para hacerle recordar de que bueno, también tenemos la sangre española que tenemos, ¿no? Porque hay ese mestizaje profundo. Pero algo de que decimos, ¿no?, para que todos recuerden, es en el Perú el que no tiene de inga tiene de mandinga, ¿no? Buena trayectoria en realidad. Sí, sí, lleva sí. Tiempo. Con Lucrecia y todo, o sea que... Sí, sí, sí, tuvimos una experiencia con ella, tuvimos algunas actuaciones con... Y ahora presento este trabajo, ¿no? Este trabajo ya es más personal, se puede decir, ¿no? Porque ya me presento yo como Alberto Palacios, que soy el de las canciones, y todas las canciones que traigo ahora son mías, excepto El Regreso, que es un tema de un vals peruano antiguo, de una ciudad arequipeña. Arequipa viene a ser como una ciudad muy especial, algo así como Cataluña respecto a España, ¿no? Entonces, Arequipa... Este tema, El Regreso, es como el himno de Arequipa. Y a este tema yo le he hecho unos arreglos, y entonces esta versión es única, ¿me entiendes?, ¿no? Porque los arreglos son míos, y esta versión es una versión propia, sí, sí, personal, que lo he transformado, ya no es vals, sino ahora es una salsa. Unos arreglos, sí, actualizándolo también el tema, ¿no?, para que tenga un ritmo más actual. Quería verte, inolvidable tierra querida, Arequipa, ciudad blanca del Perú. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu pueblo, tu campiña y tu verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu pueblo, tu campiña y tu verdor. Cuando hace tiempo dejé tus lares entristecidos, con las penas de los hijos que se van. Un límpido aguacero y una lluvia de lucero en mis ojos contemplando tu volcán. límpido aguacero, luna lluvia de lucero, en mis ojos contemplando tu volcán. Y hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, que algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán. Arequipa, ciudad hermosa, cuánto encanto tienes tú. Arequipa, ciudad hermosa, orgullo del Perú. Arequipa, ciudad hermosa, cuánto encanto tienes tú. Eres linda, majestuosa, y orgullo de mi Perú. Arequipa, ciudad hermosa, cuánto encanto tienes tú. Arequipa, ciudad hermosa, orgullo del Perú. Arequipa, ciudad hermosa, cuánto encanto tienes tú. Arequipa, ciudad hermosa, orgullo del Perú. Te canto con alegría, querida y noble ciudad, recordando a tu poeta, bailando tu carnaval. Arequipa, ciudad hermosa, cuánto encanto tienes tú. Arequipa, ciudad hermosa, orgullo del Perú. Ciudad hermosa, cuánto encanto tienes tú. Arequipa, ciudad hermosa, orgullo del Perú. Tierra de inmensa campiña, yo no te puedo olvidar. Ciudad blanca de Arequipa, no te dejaré de amar. Arequipa, ciudad hermosa, cuánto encanto tienes tú. Arequipa, ciudad hermosa, orgullo del Perú. Letras, ¿de qué hablan? Mira, en el mestizo, que es el tema con el que empiezo el disco, es habla de ilusión, que a nadie le falte una ilusión, ¿no? Sí, más en estos tiempos. Claro, que nunca le falte mal. y que aquella persona que piense que la vida ya no, que escucha su corazón antes de tomar una decisión, equivocada. Luego hay un tema que se llama Pobre Corazón, donde existe mucha gente que a veces son muy tirados a lamentarse, ¿no? Cuando han tenido una decepción amorosa y que por ahí. Entonces en el tema este que habla el Pobre Corazón es invitarle a cantar y cantando olvidar las penas del corazón. O sea, ser positivo. Sí, sí, sí, claro. Ese mensaje y olvida de cantando. Sí, sí, sí. Entonces, pues tenemos este tema ya donde yo le dedico expresamente a mi mujer, ¿no? Donde apretando fuerte, porque yo pienso que si tenemos a alguien que que nos apoya y que nos comprende y que es un baluarte para nosotros, porque sabemos que estamos respaldados por alguien que nos quiere, que nos ama. No, yo digo, si tú estás, si está a mi lado, yo siempre seguiré apretando fuerte, seguiré tirando para adelante, ¿eh? Sino como quien dice, ¿no? Quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Sí, algo así, claro. Claro. Ya, pues, una pareja viene a ser amigo, viene a ser todo, ¿no? Es mucho más completo todavía. Luego, el Fuerza Latina, hay un tema que también se llama Fuerza Latina, ¿no? Donde yo trato de plasmar, ¿no? Ese movimiento de la gente que se las inventa para salir adelante haciendo cualquier trabajo y van tirando para adelante, ¿no? Por eso que se llama la Fuerza Latina, que tanto aquí como en Norteamérica y en distintas partes del mundo, ¿no? Están ahí bregando para salir adelante. Eso es lo que el Fuerza Latina. Ese sería, por decirlo de alguna manera, el objetivo, ¿no? Sí, porque sí, sí. Tú como objetivo, como músico, ¿qué buscas? ¿Qué objetivo tienes a largo plazo? Que mi música, primero que se escuche, ¿no? Porque creo que para todos los que hacemos música, muy, muy importante es que se escuche y que la gente los cante, que los haga suyo, ¿no? Y que ese mensaje también llegue, ¿no? El mensaje que conlleva las canciones. Tanto románticos como temas de tipo, ¿no? Que tienen algo de carácter social, ¿no? Más reivindicativos. Sí, más... más que reivindicativos, explican, ¿no? Una realidad, ¿no? Que se palpa en el ambiente. Sí, para dar a conocer la realidad. Sí, sí, explicarla, sí, sí, de alguna, sí, claro, forma. Sí, sí, sí. Sí. Y luego también hay temas amorosos que hablan del desamor, ¿no? Porque pero yo quiero también hacer hincapié en esto de que no todos los compositores cantamos nuestras experiencias propias, ¿no? Porque puede ser una experiencia de alguien conocido, de alguien que nos ha contado o alguien que hemos leído o algo y la hacemos y la escribimos y la hacemos propia al cantarlas, pero que también hacen suya los que la escuchan y que a veces puede explicar su realidad, ¿no? En este caso, donde quiera que tú estés, habla de un amor, ¿no? Que en cierto momento fue un amor pecaminoso, si se puede llamar así, ¿no? Pero que dejó una honda huella, ¿no? Y entonces, una honda huella en la persona y le canta donde quiera que tú estés porque se recuerda a alguien que dejó un recuerdo muy marcado. Y es donde quiera que tú estés, le cante el tema, ¿no? Vale, más o menos. ¿Tienes caché? Es una pregunta así un poco. Sí. Mira, en estos momentos las cosas están bien difícil, ¿no? Porque entonces estamos en el mundo de la música, estamos prácticamente sobreviviendo y tratando de que salga lo que vaya saliendo para ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, para este sábado. Me llamaron porque para preparar a unos niños haciendo villancicos, ¿no? Pero que entonces, como yo también, como todos hemos cantado villancicos, ¿no? Los he preparado para que actúen, ¿no? Pero no es una actuación propia mía. ¿Y dónde es? Caco, ¿no? Es en el Colegio San Juan Bosco, que queda... Subiendo al Vallebrón. Sí, sí, ese mismo, en el teatro. Y entonces vamos haciendo y además el disco recién lo estoy presentando, entonces hasta que empiece a darse a conocer ya empezará, ¿no?, a salir los bolos ya, pero para con mi grupo, con presentando mi trabajo. ¿Tu opinión sobre los grupos comerciales cuál es? Grupos que solo tocan por dinero y para que guste a la gente, sin tener nada propio. Por ejemplo, Rihanna o cosas de este calibre. Yo te digo de que en la actualidad, como está la situación, aunque nos quitan trabajo, te voy a decir que nos quitan trabajo a los músicos, se ve mucha gente que incluso que ni siquiera son músicos, que compran un piano, compran las partituras o las cómo se llama las partituras, las letras, no solamente las partituras, compran ahora, venden las secuencias de las canciones y las ponen en el piano y sale la orquesta digital, dicen. Así le ponen ellos, la orquesta digital, no sé, pero no llevan ni suena una orquesta y un cantante y el pianista que ni siquiera sabe tocar. Sí, que en parte es falso. Sí, sí, sí. Bueno, en parte y... Sí. Entonces, y amenizan bodas, amenizan un montón de eventos que antes daban trabajo a los músicos. Uh-huh. Sí que esto de la tecnología ha abaratado unas cosas, pero también ha quitado puestos de trabajo a mucha gente, ¿eh? Sí, bueno, esto es lo que nos espera de aquí en un futuro inmediato, que comience a ser así ya de serie. Sí, sí. Como todas las orquestas de barrio también. Sí, sí, sí. Compañera, la más grande, la más bella, la mujer que yo soñé. Solo tú, mi compañera, eres tú la mujer más bella. Solo tú, mi fiel amante, sabes ser tierna y constante, cálida también. Eres tú mi gran amiga, la que siempre me prodiga con lo mejor de su ser. Solo tú, mi compañera, eres tú la mujer más bella. Tu amor es mi cariño, soy un hombre, soy un niño, rendido a tu pie. Floreciendo está mi corazón, cada vez que busco la razón, apareces tú cerca de mí, oh bella mujer. Floreciendo está mi corazón, cada vez que busco la razón, tú estás, mi compañera, mi eterna primavera, luz que alegra mi vivir. Solo tú, mi compañera, eres tú la mujer más bella. Contigo soy almirante, soy un hombre importante, capitán y rey. Cuando te busco en mis noches, sin hacer ningún reproche, en tu brazo me encontré. Solo tú, mi compañera, eres tú la mujer más bella. Contigo encontré la calma, porque me ha robado el alma, por ti moriré. Floreciendo está mi corazón, cada vez que busco la razón, apareces tú cerca de mí, oh bella mujer. Floreciendo está mi corazón, cada vez que busco la razón, tú estás, mi amor. Si tú me das tu yo me vuelvo loco por ti. Sigo apretando fuerte. Sin ti no puedo vivir, mamá. Sigo apretando fuerte. Thank you. yo me vuelvo loco. Sigo por apretando ti. Fuerte. Sin ti no puedo vivir, mamá. Sigo apretando fuerte. Y sigo apretando fuerte. Sigo apretando fuerte. Sigo apretando fuerte. Sigo apretando fuerte. Bueno, y otra preguntita así un poco, ¿qué opinas de las GAE, la Sociedad General de Autores? Mira, yo he leído algo sobre las GAE, sobre Bautista y todo, como me he alarmado bastante, ¿no? Cómo se ha estado llevando. Esperemos, ¿no?, que va a haber elecciones y que la nueva directiva que se forme cambie totalmente su forma de trabajo. Sí, hombre, lo importante en sí, el objetivo teóricamente de esta entidad es dar a conocer la música, ¿no? No, sí. No sacar beneficio de ello. Pero ya ves, ¿no? A ver, eso se da en muchos sitios, ¿no? Asociaciones, fundaciones, ONGs, que después se desvirtúan. Ahora estamos viendo, ¿no? Estamos viendo el caso, por ejemplo, de Urdangarín, que tenía una ONG, sí. Y bueno, es que el panorama actual político y todo verdaderamente da mucho que pensar, te voy a decir, ¿eh? Sí, lo malo de esto es que desvirtualiza a quien realmente se está trabajando, está haciendo proyectos. La gente ya no se fía. No, es verdad. Fíjate, hace poco estaba viendo leyendo el diario de que no sé cuántos cargos públicos se llevaban como 800.000 euros en dietas. En dietas, sí. Aparte de su sueldo. Y eso, entonces estaba el mismo alcalde de ¿cómo se llama? De Trías, que tiene un sueldo de 110.000 euros mensuales, no digo al año, pero además de eso le pagaban por dietas 38.000 euros más. Vamos, pues a tomarse unas cervezas como mucho, ¿no? Porque tampoco te da para más. Sí, cuatro pipas. Pero dime, pero las dietas que quieran, porque para tener reuniones, para coordinar el trabajo. Dice que yo no sé cuál es el trabajo. ¿Tiene, para qué dietas? Si ya tienen un sueldo y 38.000 solamente para una o dos veces que se vayan al mes. Hay que gestionar el dinero, tiene que hacer reuniones para gestionar el dinero. Ya. Entonces vemos de que todo el problema que hay actualmente a nivel europeo es porque han estado gestionando muy mal el dinero, ¿eh? Y ahora están haciendo recaer en la gente trabajadora todo el peso de esta crisis que hay en la actualidad. ¿Y tienes alguna anécdota de algún evento así ensayando? ¿O algún concierto que te haya salido alguna historia así divertida? No, muy interesante. Más un evento no, pero sí de un día. Porque yo muchas de las composiciones a veces las sueño, ¿no? A veces hay melodías que a veces en el sueño se siente la melodía y te despiertas y hay que ir de frente a la grabadora para que no te olvides, ¿no? Y hay dos o tres canciones. Dentro de ella está un tema que se llama Tu amigo soy tu amante, ¿no? Entonces, ¿no? Desperté con esa melodía, cogí la grabadora y entonces la despierto a mi mujer, ¿no?, diciéndole, fíjate, escucha este tema, escucha esta canción, ¿no? Se le iba tarareando. ¿Qué me dices? ¿Quieres pipi? A mí me hizo reír, pero no. O sea que sueñas algunas melodías de las que cantas. Sí, alguna vez me he despertado, pues, ¿no?, teniendo en el sueño. O sea, que muchas melodías se te ocurren solas. Sí, algunas me han venido así en el sueño. Bueno, no siempre, ¿no? Hombre, pero es interesante, ¿eh? Sí, porque también conforme tú vas estudiando, también haciendo tus escalas, tus cosas, pero a veces es como una madeja de hilo, ¿no? Que tú de repente encuentras la puntita para ir jalando. Ahí vas haciendo removiendo, haciendo escalas o cosas, y de repente de ahí te ves que puede partir el hilo para seguir otra, y que a veces te puede resultar demasiado rápido, o bien te demora, que es un trabajo más artesanal, ¿no? Es que todas las canciones no son iguales. Hay canciones que trabajarlas más, otras que te pueden salir más rápido, depende, ¿no? No sé, ahí no sé explicarte yo, pero hay cosas que salen más rápido y otras que te demoras más, sí. Porque la mayoría de las canciones las haces tú, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, tú sí. Pones sí. La música y la letra. Sí, sí, sí, sí. Y casi siempre van a la par, ¿no? Casi siempre van a la par, sí. Porque ¿cómo lo haces esto? ¿Coges la guitarra, por decirlo de alguna manera, hasta que es una melodía y después poner a la letra? O No, casi siempre van a la par, porque a veces estoy ahí, como se dice, removiendo, haciendo acordes o ritmos y de sí, pronto... Te viene a, sí, me a la mente viene la algo, canción, sí, sí. Una letra. Claro, pero mayormente es cuando ha habido algo que me ha quizás me ha impresionado, me ha... Y que no, y es lo que sale, ¿no? con la música, la letra sobre algo que me ha dejado un impacto. Por ejemplo, el tema este de El Emigrante, un tema que se llama El Emigrante, ¿no? Donde yo digo, no, se fue persiguiendo el porvenir, dejó el pueblo y su país para cambiar su destino, y en sus manos lleva la ilusión, un nudo en el corazón de un llanto reprimido. Entonces, en este tema, fíjate, nace porque tenía yo en mi casa a un familiar que había llegado a buscarse también la vida por aquí, y una de las mañanas que sale como para ir a trabajar, creo que se iba hasta ¿cómo se llama? Barna, que está por el Prat, ¿cómo se llama esa? ¿El Mercabarna? Mercabarna, y por ahí lo detienen, la policía lo detiene por documentación, y se lo llevan detenido a la Dietana, ¿no? Buscando trabajo, se lo llevaron detenido. Y eso a mí me ¿no? De ahí sale el tema este, ¿no? Se fue persiguiendo, dejó el pueblo y sale este tema, ¿no? Emigrante, ¿no? Thank you. gente de mi Perú. Es gente muy jaranera, fíjate que parrandera. Por eso nadie es como tú. Vive el Perú, que viva mi tierra, costa, sierra y selva. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? Bueno, ya sí, ya llevo alrededor de 20 años, ¿no? Sí. ¿20 años ya? Sí, sí, sí. Ostras, tú. Ya. Sí, sí, sí. Yo vine y, bueno, tengo también la familia aquí, ¿me entiendes? ¿No? Tengo... ¿Ella estaba aquí ya, la familia, o viniste tú primero? No, no, no, yo vine primero. Yo vine primero, después han venido ya mi mujer con mi hija pequeña y luego la segunda hija que tengo, que nació aquí y la pequeña, que vino también muy pequeña, de 2 años, ¿no? Que ya se han formado aquí en Cataluña, son... Sí, han crecido aquí, realmente. Sí, sí, sí, sí. Ya son catalanas, ¿no? Sí, sí, claro, tienen todas sus amistades, sus... Se han hecho aquí. Sí. Claro. Sí, sí, se han formado aquí. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Próximamente tienes algún concierto, algunos bolos? Sí, aparte del sábado, que ya nos... Mira, ahora último que está, se acaba el año. Bueno, ya se acaba el año. Ya se acaba, ya estamos a finales de... Sí, quedan unos días, ¿no? Entonces, 2 semanas o así. Sí, entonces las presentaciones empezarán a partir de febrero. Sí, entonces se está coordinando las fechas para presentar este trabajo nuevo que he hecho, ¿no? Y entonces, pero falta todavía coordinar bien las fechas. Entonces, yo si apenas tenga las fechas, le pondré en conocimiento a ustedes para hacerles saber, ¿no? Vale, muchas gracias. Y igualmente, para los espectadores que nos estén escuchando y tal, ¿dónde podemos contactar contigo? ¿Dónde podemos escucharte? Mira, yo actualmente tengo los trabajos, tengo albertopalacio.com, ahí están todos mis temas, y luego en YouTube también, ¿no? Empezando por los títulos, todos los títulos que tú vayas poniendo, si acaso lo ponen, ponen el título y seguidamente de Alberto Palacios. Y también se pueden escuchar en YouTube los temas hasta que empiecen ya cuando hayan los eventos para presentar en directo mi trabajo, ¿no? Vale, otras pues, mira, genial, si podemos ver internet, de fábula. Sí, sí. Y una pregunta así también un poco... ¿Tú alguna vez soñando, por decirlo de alguna manera, en qué escenario, como sueño, te gustaría llegar a tocar alguna vez, compartir escenario con alguien o algún festival donde te gustaría tocar? No, a mí mi sueño, ¿sabes qué? Te digo, más que tocar con alguien, es un reconocimiento de la gente, que mi trabajo, o como todo músico, ¿no? Un día llegar a tocar en el Palau, de la música, porque es un lugar donde ya es... Que es importante. Además de importante, es como un reconocimiento a tu trabajo, a tu trayectoria. Ese es mi sueño. Ya tocar la paloma de la música. Sí, sí, ya es, porque ya va gente que sabe de música o que tienen ya, ¿no? Que es para mí muy importante, ¿no? Que la gente que conoce de música también te valore. El reconocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Ah, pues guay. Y bueno, hasta que ha llegado la entrevista de Alberto Palacios. ¿Alguna cosita que quieras aprovechar para decir? Que escuchen mi música y... y bueno, desearles un feliz año a todos. Que unas felices fiestas de Navidad, de Año Nuevo, y que los reyes les pongan, ¿no? Se porten bien. Sí, se porten bien con ustedes. O sea, pues muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Y bueno, gracias de nuevo por haber venido. Gracias, David. Sí, gracias por venir. Gracias a ustedes, ¿eh? Ya seré el amor. Nos alejamos con un breve adiós. Atrás quedó aquel instante dulce, tierno, apasionante que nos dábamos. Tú y yo, lo nuestro fue pecado del amor. Comentario que se oye a media voz. Porque tú y yo fuimos amantes, escondidos para amarse en un signo de interrogación. Porque tú y yo fuimos amantes, escondidos para amarse en un signo de interrogación. Sí, escondidos para amarnos, tú y yo. Donde quieras, mi amor, que tú estés, mi recuerdo se va junto a ti. Y en la larga noche que mi alma te espera, hoy mi día se viste de gris. Yo quisiera poderle encontrar, yo quisiera poderle decir que con su cariño y su caricia fui feliz. Sí, muy feliz contigo, Nerita linda. Tú, mi amor, que te vivo yo pensando en ti. Tu recuerdo es mi inspiración, ven, alegra mi vivir. Donde quiera tú, mi amor, que te vivo yo pensando en ti. Tu recuerdo es mi inspiración, ven, alegra mi vivir. Donde quiera tú, mi amor, que te vivo yo pensando en ti. Tu recuerdo es mi inspiración, ven, alegra mi vivir. Oye, nena de mi vida, y muñequita de mi amor, ven y dame tu cariño, que me muero de pasión. Donde quiera tú, mi amor, que te vivo yo pensando en ti. Tu recuerdo es mi inspiración, ven, alegra mi vivir. Que te pido.